Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas en Latinoamérica y el Caribe? ¿Cómo les va? Estamos ya en jueves 3 de julio del año 2014 y estas son las noticias en la primera edición de Aler Contacto Sur. Sea usted bienvenido y bienvenida. Iniciamos. Latinoamérica y el Caribe en titulares. Aler Contacto Sur, primera emisión. Vamos a saludar en Argentina a nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Buen día, Pepe, te escuchamos. Hola, Isabelo, buen día, buenos días, América Latina. Y la información nos lleva a Estados Unidos porque la OEA, los cancilleres de todo el continente americano, van a debatir el caso de Argentina y los fondos buitres. Ya les contamos, ahora volvemos con ustedes a Quito. Y de Quito, Pepe, vamos a ir a El Salvador con nuestra compañera Merlin Vélez de ARPAS. Bienvenida, Merlin. ¿Qué tal, amigos y amigas de Aler Contacto Sur? Tras una visita a comunidades de Guatemala, Honduras y El Salvador, obispos de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos y de nuestro país determinaron que la minería metálica no es compatible con los derechos humanos ni con el medio ambiente. De El Salvador nos trasladamos a La Paz, en Bolivia, con nuestro compañero Augusto Peña de Herbol. Buen día, Augusto, bienvenido. Buenos días, Chabelo, muy buenos días a todo el continente. 6 grados centígrados en La Paz, la temperatura invernal. Y la Cámara de Diputados en Bolivia aprueba y sanciona ley del Código Niña, Niño y Adolescente. Lo destacable, hay permiso para que a partir de los 14 años los niños puedan realizar labores, trabajos. Estaremos con la ampliación en instantes nada más. Así es, Augusto, en instantes estaremos con la ampliación de esa noticia. Mientras tanto, vamos a Argentina porque hoy la Organización de Estados Americanos, OEA, reúne a sus cancilleres para realizar consultas en torno al tema que ha propuesto Argentina. Tiene que ver con los fondos buitre. Pepe, bienvenido nuevamente. Escuchamos la ampliación de esta información y, por supuesto, ya las reacciones que se tienen en torno al tema. Gracias, compañero. Los cancilleres de todo el continente americano debaten en Estados Unidos el caso de Argentina y los fondos buitres. Va a ser en una sesión especial convocada por la OEA, la Organización de Estados Americanos, en la que participará el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, además del canciller Héctor Timerman. Se espera una exposición similar a la que dio Kicillof en Naciones Unidas la semana pasada, donde explicó el caso y, sobre todo, sus implicancias internacionales. Recordemos que Argentina ya recibió importantes apoyos como los de Mercosur, la UNASUR, la CELAC y también del G77 más China, un grupo integrado por 134 países de todo el mundo. El principal objetivo es recibir un nuevo apoyo, pero también apostar a la posibilidad de que se fijen nuevas reglas internacionales para este tipo de casos que eviten que un 1%, los fondos buitres, tengan más peso en la negociación de una deuda que el 92% que, como en el caso de Argentina, aceptó el canje de bonos, una importante quita de lo que el país les debía y el pago en cuotas que se está realizando en la actualidad. Así lo explicaba el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, esta mañana. En el caso concreto de este fallo, como tiene implicancias sistémicas, hay un vacío legal en el mundo para resolver este tipo de disputas y o controversias. ¿Cuál es ese vacío? Cuando uno está en la negociación entre privados, acuerda el 66% de los acreedores y el resto lo tiene que tomar de forma obligatoria. Aquí no hay, no funciona esa regla. Entonces, lo que me parece que se pone en tela de juicio y en discusión es, primero, cómo una jurisdicción puede atentar contra un proceso de reestructuración voluntaria de deuda de un país soberano. Segunda cuestión, si no hay un organismo supranacional de reestructuración que sea un ámbito de resolución de controversias, por lo menos debería existir alguna regla de mayoría, esto es 66-75%, porque la República Argentina observa claramente que con un 92,4% Existe un juez que finalmente altera los principios que forman parte de un contrato. La palabra del jefe de gabinete, Jorge Capitanich, declaraciones de esta mañana. Y recordemos que el lunes va a ser la primera reunión entre los representantes argentinos, los fondos buitres y también el abogado mediador nombrado por el juez Tomás Griesa, que es el que emitió este fallo a favor de los fondos buitres que fue convalidado por la Corte de Estados Unidos. Mientras tanto, el banco New York Mellon, que es el banco que se encarga de recibir el dinero que Argentina les va abonando a los deudores, a los acreedores, a los bonistas con las que tiene un acuerdo, le envió una nota al juez Tomás Griesa en la que le planteó que si devuelve los fondos que Argentina depositó la semana pasada, como él ordenó, se expondría a demandas de esos bonistas que ya están reclamando cobrar lo que Argentina ya le giró. Así está la situación. Por aquí veremos qué se dice hoy en la Organización de Estados Americanos. Ahora volvemos con ustedes a Quito. Gracias a Pepe por ese detalle. Vamos a estar al pendiente de la reunión de los cancilleres de la OEA justamente para transmitir a través de la señal de Aler y conocer cuál va a ser el pronunciamiento que se dé desde este organismo regional. Recordemos que Argentina sigue sumando el respaldo de organismos mundiales y regionales ante la situación que enfrenta luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Mientras tanto, la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos afirmó que la minería en Centroamérica es incompatible con los derechos humanos y el medio ambiente. El informe es de nuestra compañera Merlin Vélez de ARPAS. ¿Qué tal amigos y amigas de Leer Contacto Sur? Esta es la información que compartimos desde ARPAS en El Salvador. A mi juicio, la minería es no compatible con los derechos humanos, con la salud de las comunidades y con el medio ambiente. Tras una visita a comunidades de Guatemala, Honduras y El Salvador, obispos de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos y de nuestro país determinaron que la minería metálica no es compatible con los derechos humanos ni con el medio ambiente. El obispo Richard Pates, portavoz de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, explicó que han logrado constatar las graves consecuencias que la industria metálica ha dejado en los países de la región centroamericana. Sobre todo en un país como El Salvador, que tiene un medio ambiente ya tan delicado, tiene un impacto sobre todo en el uso del agua y el envenenamiento de las aguas del país, sean que vengan de minas aquí en el país o de minas que están en operación en países que están cerca de su país. Y el segundo tema que nos preocupa mucho de la minería es la división que causa en las comunidades. El obispo de San Vicente, Elías Rauda, destacó el papel de la Iglesia Católica para demandar al gobierno que apruebe la ley contra la minería metálica y evitar de esa manera que las empresas transnacionales sigan causando divisiones en las comunidades con la compra de voluntades. Veamos y abramos los ojos a este gran problema. No es solo Cabañas el que está, digamos, en peligro por esta minería, sino que es todo El Salvador. Que los mejores augurios para acá, que cuando es oír la noticia, que se prohíba, es decir, que haya una ley que prohíba la minería extractiva metálica. El portavoz de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos dijo finalmente que tras la visita realizada a varias comunidades afectadas por la extracción minera, buscará el acercamiento con los congresistas y con representantes de las empresas mineras norteamericanas que tienen operaciones en Centroamérica. Vamos a iniciar diálogo con los representantes claves de nuestro gobierno en Norteamérica, con los representantes del grupo ejecutivo de la Casa Blanca. Y también con los congresistas para explicarles lo que hemos observado aquí y para ver si ellos pueden también iniciar acciones. Este es el tercer comunicado que emite públicamente la Conferencia Episcopal en referencia a la minería metálica y con la cual demanda a los estados poner de relieve el interés nacional por sobre los intereses de las grandes industrias extractivas que solo buscan llevarse el oro y la plata a costa de la salud humana y de los recursos naturales. Informó desde ARPAS en El Salvador, Merlin Vélez. Y en Bolivia fue aprobado el Código Niño, Niña y Adolescente, el cual fija en 14 años la edad mínima para trabajar. Vamos a saludar a nuestro compañero Augusto Peña de Herbol para ampliar esta información. Bienvenido, Augusto, te escuchamos. Una garantía que permita gozar del ejercicio pleno de sus derechos, desarrollo integral y el cumplimiento de sus deberes. En las últimas horas, en La Paz, la Cámara de Diputados ha aprobado la Ley 321-2013-2014 del Código Niña, Niño y Adolescente. Este código, que ha sido polemizado en su momento, establece que se aplicará la misma a niñas y niños desde su concepción hasta los 12 años cumplidos y adolescentes desde los 12 a 18 años también cumplidos. Entre los derechos que se establece está la situación de discapacidad física, cognitiva, psíquica y sensorial. Y en estos casos, la familia, la sociedad y el Estado deberán garantizar medios y recursos para la detección temprana en los primeros años de vida y el correspondiente apoyo de estimulación y cuidado de su salud. Los menores tienen derecho a la protección del Estado en todos sus niveles, sus familias y la sociedad, y en especial contra la explotación económica y el desempeño de cualquier actividad laboral o trabajo que pueda entorpecer su educación, que implique peligro y que sea insalubre o atentatorio a su dignidad y desarrollo integral. Pero también el Código Niño, Niña, Adolescente de Bolivia establece edad mínima de trabajo en los 14 años, aunque excepcionalmente las defensorías pueden autorizar que ésta se rebaje a los 10 años. El ministro de Trabajo, Daniel Santalla, dio a conocer los valores y los principios que han determinado la aprobación de esta reglamentación en Bolivia. Por diferentes condiciones, bueno, la situación en que se encuentra, ¿no? Ya sea porque ha quedado huérfano de padre y madre, o haya quedado, digamos, ¿no?, huérfano de padre o de madre. O, digamos, porque la remuneración que percibe, digamos, los padres no alcanza, digamos, para la subsistencia. O son varios hermanos. Entonces hay diferentes situaciones o condiciones por las que los niños trabajan en la misma condición. Yo quedé huérfano, por ejemplo, a mis 10 años. Se sancionará con pena de presidio de 30 años sin derecho a indulto a quien mate a una niña o un niño desde su nacimiento hasta sus 12 años, cuando el hecho se haya producido en situación de vulnerabilidad de la niña o niño, o cuando haya sido víctima de violencia física, psicológica o sexual con anterioridad a la muerte por parte del mismo agresor. Serán imputables los adolescentes a partir de 14 años y menores de 18 años indicados por la Comisión de Hechos Tipificados como delitos. Así, de esta manera, se aprueba en Bolivia una polémica ley que va a establecer o va a regular la situación laboral y también de justicia en materia penal en Bolivia. Para leer Contacto Sur desde La Paz, Bolivia, Augusto Peña. Gracias, Augusto. Y en Centroamérica, en alerta sanitaria, se encuentran los países de esta región por el virus del chikungunya. En Honduras, el énfasis se ha puesto en la frontera terrestre, porque los países vecinos como El Salvador y en Guatemala ya se registran casos. Tenemos el detalle con nuestro compañero Inmer Gerardo Chévez de Radio Progreso. Los más de 1.300 casos de la fiebre de chikungunya registrados en El Salvador han puesto en alerta a las autoridades de salud en Honduras, así lo asegura la doctora Esmeralda Velázquez, directora municipal de salud en El Progreso. La alerta se mantiene a nivel nacional por la enfermedad viral, la chikungunya, que afortunadamente no tenemos casos documentados ni reportados en nuestro territorio. De acuerdo a la doctora Velázquez, epidemiólogos están tomando muestras de todos los casos de fiebre que llegan a los centros asistenciales para llevar un control. Pues están haciendo los cercos epidemiológicos, haciendo ya un interrogatorio, principalmente de los viajeros, ¿verdad? Ese es el principal dato ahorita, ¿verdad? Epidemiológico. Si desarrolla una enfermedad febril o un cuadro febril, entonces el dato más importante es si ha viajado fuera del territorio nacional. Debido a que la enfermedad es transmitida por un zancudo, al igual que el dengue, la principal recomendación para la prevención